Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos. Y gente que se esté arrimando a prestarnos el oído a esto que es un encuentro, un simple encuentro que se reitera de dos amigos que en algún momento, hace aproximadamente un año, nos propusimos intercambiar figuritas, decimos nosotros, uno al otro. Cada uno trae tres diferentes músicas de cualquier tiempo, de cualquier lugar, tiempo, espacio, de alguna forma que, no sé, de algo, acaricie lo atemporal. Y eso, a ese espacio, a ese tiempo, espacio, nosotros lo llamamos el margen sonoro. Porque hay márgenes, porque hay muchas cosas, ustedes le pondrán, ustedes mismos, los contenidos. Para nosotros es el margen sonoro, es Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, el Ernie, el Tongas, así como nos conocieron de niños, aquí, en el margen sonoro. ¿Cómo andás, Ernie? ¿Estamos en ese lugar, tiempo, espacio, que es este lugar? Estamos en este lugar etéreo, pero no tanto, que tiene mucho sonido, por lo menos, que también tiene mucha historia, historia muy diversa que siempre tratamos de traer, porque contextualiza un poco, porque no nos interesa solo pasar música, digamos, ¿no? Sino que nos interesa conversar un poco sobre música. Y nos interesa, sí, encontrar algunas cosas, pero también las reacciones, lo que provoca, los vínculos que tiene, que le encontramos. Todo ese mundo que se desata a partir de un promedio de 3 minutos, digamos, ¿no? Porque es más o menos lo que dura cada canción. A veces dura un poco más, a veces dura un poco menos. Pero básicamente se trata de un viaje, un viaje por diversos mundos. La vuelta al mundo en 3 minutos. La vuelta al mundo en 3 minutos, que fue un libro, una segunda parte que Julio Verne no pudo tener. No pudo pero escribir. Nosotros lo estamos reescribiendo con algunos. Con algunos facímiles que quedaron de aquel momento. Y con alguna gente que anda por el mundo, que todavía vale la pena hacer sonar. Algunos porque siguen sonando, otros porque sigue valiendo la pena de vez en cuando hacerlo sonar. Por algún motivo. Nosotros lo que a veces encontramos es el motivo. ¿Te animás a empezar ahí, tirar uno ahí para empezar? ¿Uno, si querés? No, digo, de repente me parece que estaría bueno alguna. Que capaz que con el ánimo ese que te decía, me gustaría conocer algo. ¿Algo diferente? O no sé, lo que sea. O reconocer. O revisitar algo. Una cantante femenina. Ya me gusta. Nació en París, en el 92. Así que todavía. 92, no, que sea, no hay derecho. No hay derecho. No le pueden hacer esto a una. A ver, no digan la fecha. Se llama Daphné Critaras. Uh-huh. Que uno dice, pero vos me dijiste que era francesa. Sí. Bueno, sí, claro. Tiene el padre griego, madre francesa, y canta en griego, en español, en francés, en bosnio, en turco. Opa. Yo la escuché en español y tiene una pronunciación de como el español sefaredí. Sefaredí, sí. ¿No? Es decir, tiene un tipo de. Porque ella canta ese tipo de canciones, entonces tiene un tipo de entonación, pero también de pronunciación. Muy particular. No olvidemos que luego todo eso va a devenir en el flamenco, por ejemplo, ¿no? Entonces esos cambios de pronunciación que se van gestando a partir de, bueno, una confluencia de mundos diversos, ¿no? yo no tengo idea cómo pronuncia en otros idiomas, si efectivamente pronuncia de la mejor manera o no, no tengo idea, pero sé que canta canciones en diversos idiomas, eso sí me consta porque la he visto y he andado por varios de sus músicas, además con una voz que realmente perdona cualquier problema de dicción, no te preocupes vos. No te preocupes cantando. Vos cantá, sí. Onomatopeya nomás, así. Claro, porque ese es otro tema, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, ah, no, no pronuncia bien el español, o no, yo prefiero las canciones en mi idioma porque las entiendo. Y vos decís, sí, pero en principio, más allá de que eso es muy valioso, es música. Y la voz es, antes que un instrumento puramente de transmitir un mensaje, es simplemente sonido. Entonces también vale la pena a veces escuchar cosas que uno no entiende, que no están bien pronunciadas. Nosotros que estamos en la zona del Río de la Plata, todo lo inicial en el deporte, en muchos aspectos de lo cultural del siglo XX por inmigraciones tienen galicismos, anglicismos, no sé si italianismo podríamos decir, no sé. Pero que vos decís, esto se dice convengamos de esta manera porque por ejemplo, para el Río de la Plata tenemos un montón de pronunciaciones que distan mucho del castellano. ¿Podrías entender el tango si no entendés eso? No hay manera de entender desde el lunfardo hasta las cosas que hacemos con palabras como tienes, que para nosotros es tenés. Me haces la gamba. Claro. Entonces, esas transformaciones son constantes, sin contar que a veces hay incluso pronunciaciones de la madre patria que también se escapan de lo castellano, digamos, ¿no? Y de lo que debería pronunciarse. Pero bueno, ese es el juego del lenguaje, que está vivo. Que está vivo, exacto. Está vivo, que se transforma, que se va cambiando, que va generando, pero también que tiene una sonoridad. Y ese es un punto especial, por lo menos desde el lado de la hoy música. Hoy en día, por ejemplo, canción. Toda la terminología digital. Lo que pasa es que lo tengo en el disco duro. Claro. Y señala la cabeza. O sea, todo eso, imagínate diciéndole a mi abuela hace 50 años. No hay manera. Lo tengo en el disco duro, abuela. No hay manera. Cualquiera que viaje en el tiempo, si va al pasado, trate de no decir esas cosas porque no va a ser comprendido. Esta muchacha, Daphne Critaras, está muy influenciada por una tradición del canto griego que se llama rebético. Que es un canto donde la voz a veces se usa casi como un instrumento muy ligado al viento, ¿no? Es un instrumento, digamos, es un instrumento de viento. Exacto. Pero hay maneras de hacerlo más susurrado, que se note más eso, sobre todo con un aire más dramático. Entonces ella está muy influenciada por esa forma. ¿Te acordás en la música norteamericana le decían los crooners, los que cantan susurrando? Claro. Ay, no. Y te están susurrando en el micrófono, exactamente. Entonces eso, hay toda una tradición que tiene que ver con eso. Y con eso, no olvidar que la voz es un instrumento de viento, digamos. No soplamos, pero sí aspiramos y largamos aire. Es aire, digamos, haciendo cosas. Ahí. Es aire haciendo cosas. Que no sabemos si existe el sonido. Pero no sabemos. Por lo menos para nosotros es magnífico que tengamos un aparato perceptual que capta o traduce sonido y el mundo se escucha. Ella tiene una cosa también de instinto nómada, de viajar de acá para allá, de buscar temas de la tradición en toda esa zona, sobre todo de Grecia, Turquía, España, es decir, una investigadora realmente. Sí, le gusta así como ir, encontrar esas joyitas que de pronto no son las que más se conocen en el cancionero. Exacto. Porque eso es simplemente de uno que imita a otro y repite a otro. Encontrar esas piecitas que andan por ahí dispersas, que algunos pueblos cantan pero otros no, que algunos recuerdan y otros olvidan, etcétera, no es nada menor. Lo que vamos a escuchar, ella tiene dos discos digitales, ¿tá? Sí. Solamente digitales, no tiene disco material, digamos. no tiene ni compacto ni de vinilo, solo sus discos son digitales. El primero se llama Joyas del Mar, donde aparecen piezas griegas, sefaradíes. El segundo, que es del año pasado, se llama Barcas, con B corta. Barcas, ¿ah? Barcas con B corta. Con B corta. Ah, y de ahí vamos a escuchar a la voz de Daphne Gritaras en un tema llamado Mística Post Sagapo, ¿ah? Que no sé exactamente, no pude encontrar la traducción de qué quiere decir, acompañada por varios músicos, pero donde la percusión juega un rol bien interesante. Y se trata, por lo que pude rastrear, de un tema que donde confluyen tradiciones griegas y armenias y que parece cantar la historia de un amor secreto. ¿Ah? Así que Daphne Gritaras y del disco Barcas, Mística Post Sagapo. Ξες βαθιά σε μια λίμνη αποφυλιά. Μυστικά, μυστικά σβήνουν τα αστρά της αυγής και ένα ειδόνι στο κλαδί τραγουδάει με καημό. Μαύρα μάτια, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Άιδε! Μυστικά, μυστικά. Σ' ένα δέντρο δύο φωτιές καίνε τώρα απ' το χτες και κρατάνε μυστικό. Μαύρα μάτια, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Estaba buscando adjetivos, pero no. Andan por ahí. Porque me imaginaba, vos te imaginás una cena con esta gente y de repente que toquen algo así en el sentido de. No. Tradición, sonido crudo, pero sonido a su vez espectacularmente. Una vivacidad. Se te mete en la piel. Se te mete en todo. No, es impresionante lo que. La tímbrica también de ese instrumento nasal que parece un corno que viene también, de eso decíamos, de Feria Medieval, decíamos la otra vez. Sí, en otro de los programas mencionamos eso. Porque no tiene mayores referencias. No tiene cómo referenciarlo. Claro. Claro que para esa gente es muy natural y dirían, claro. Sí, claro, que. No necesitamos referencia a ninguna feria medieval, pero para uno que viene de otras tradiciones, que tiene otros cruces históricos, que ha llegado tarde a mucha de esta música, que ha llegado muy tarde, Claro, lo puede referenciar en aquellos puntos que son comunes y uno elige esos puntos que más o menos cualquiera puede reconocer fácilmente. Mística, que en realidad es una palabra griega, ¿no? Mística. Que me lo imagino con K, alfe, con K o algo sí, así. Sí, mística, sí, sí. Con Y. Que en realidad quiere decir misterio, ¿no? Misterio. El misterio. Exacto. En mística, y después que decía lo otro es... Mística post sagapó. Me parece que Agapó es un lugar, pero no tengo mayor Pero y ella con una pasión, pero a su vez una claridad, todo sí. dicho, Sí. Y hay una mezcla muy breve, todo breve, así. Todo breve, no nada muy extenso, pero además hay una forma de decirlo muy por momentos de angustia, ¿no? Pero muy luminosa, sí. pero no sí, deja de sí, ser sí. angustia, digamos, es bien llamativo. La referencia que tenemos todo voz. El mundo el gitano, que tiene que ver con una mezcla de que en realidad también los Balcanes, la Europa Central, si pero está todo metido, y la música griega, ¿no? Si en verdad habla de una historia de amor oculto, seguramente que no termina muy bien o no termina muy bien. Está. Hay algo que vos ahora mencionás, los gitanos, eso de una vida triste pero celebrada, ¿no? Una vida dolorosa pero celebrada. Sí, sí. Y la otra vez escuchábamos una música de un velatorio y viste lo que era. Era de una intensidad y una intensidad, vivacidad también enorme. Claro. Pero bueno, ¿a dónde vamos ahora? Qué interesante. Y bueno, y si andamos en estas vueltas así, yo voy a invertir un poquito el orden y vamos a quedarnos por una zona que es por España. Ah, bien. Pero vamos a una España de los años 90... muy reconocible y todo, pero que en realidad trata un poco el tema de la locura, pero una locura que tiene varios encantos. Es una especie de lo que llamaríamos acá un paciente de un hospital psiquiátrico o algo así que se escapa y hace algunas cosas y se va a la fuente que en Madrid es, que se llama la fuente del León, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo. Está, que ahora vamos a ver, a la vuelta damos esos detalles. Es una pintura de los años 90, bastante reconocible, pero me parece que es una canción encantadora. Por supuesto que, visto, escuchado a lo que veníamos escuchando, es algo evidentemente más de estos tiempos, y con una intérprete que interpreta a un compositor. El compositor es muy conocido, es Joaquín Sabina, pero la intérprete es Ana Belén. Claro. Y Ana Belén lo hace con su... eso, con su con encanto. Con su forma sí, con cantar, su forma, ¿no? Con su encanto y con una orquestación donde la locura, bueno, pasa a tener este encanto, reitero el mismo término. Está, simplemente un saludo y nos visita una breve, de alguna forma, estampita de los años 90, sobre todo finales de los 80, principios de los 90. A la sombra de un león. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido abrigarme el corazón. A cena descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de cien pozuelos con su capirote de papel. Siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el banco central. La voz inconfundible de Ana Belén. Ana Belén. En un tema que realmente hacía siglos que no escuchaba. Pero... Es que un poco fue. A mí me volvió un poco por eso. Y por, porque había estado una cuestión sobre el tema de la locura, entre comillas, esa locura. ¿Tá? Y estaba leyendo algunas cosas y me acordé de ese tema. Simplemente. Esa cosa tierna y dulce como la de... Sí, ella hace una versión muy... Balada para un loco, ¿no? Como una balada para un loco, de alguna manera. Una cosa de esa. Sí, pero... El personaje del taxista termina al final chocando contra el Banco Central, dice, pues, en el sentido de... Hay locura dentro y fuera de ese personaje, y ese personaje tiene... Pero cómo está hecho, ¿no? O sea, sí. Que me parece... Me gustó traerlo para visitar, que está en el margen esa época de los años 80 y 90, de músicas que venían de España, teniendo también una forma de novedad. Sí, porque ese esto tipo no de es. Orquestaciones que no eran de. No, lo más no, común. Que no es ni el Serrat de los 70, no. Ni es este. Ni es otras cosas como venimos escuchando Gitanas, sí, sí, claro, o no, es otra cosa. Bueno, está ahí el margen sonoro por todos lados, en todos los kioscos. En todo. Yo me voy a ir ahora a un dúo. Un dúo. Un dúo muy particular. Un dúo muy particular. A ver si podés tirar una trivia. ¿No? A ver. Es un dúo que en verdad no es un dúo. Porque él canta consigo mismo. ¿Ah? Es decir. ¿Quién es? Mr. Chapman. Y Chirolita. Chirolita. ¿Qué pasa? Que haya dúos con uno no es del todo raro bajo ciertas circunstancias. Por lo ejemplo, podemos hablar entre los cuatro. Por ejemplo, el cantante de Miranda, sí. Alejandro Sergi, sí. Tiene un canal de YouTube donde él muchas veces cuenta cómo hace algunos temas. Y él muestra en esos temas cómo él octava su propia voz, es decir, canta la melodía, canta una octava y eso da un sonido muy particular, ¿no? Que uno lo siente con cierta espacialidad. Que eso era la estrategia de Phil Spector, por ejemplo. Sí, hacer el muro sonoro. El muro sonoro que en verdad ya Wagner lo había inventado. ¿Ah? Wagner lo hacía con los vientos. Bueno, con los vientos. Entonces, ese tipo de estrategia de duplicación no es raro. No, lo raro es que alguien cante con él No necesariamente una octava de diferencia, ¿no? Y es muy raro. Que un ¿uno con uno mismo? Uno con uno mismo. Ah, la fresca. Este parece ser el que inventó esto y el que primero que lo hizo. Y lo hizo en 10 temas de su carrera. Ah, lo hizo en el 17, en el 18, en el 23 y tiene varios en el 33. Que ya lo hacía en sus temas. En sus temas. Y incluso llegó a hacer por radio el primer dúplex con él mismo. Porque, digamos, en vez se le llamaba dúplex a esa conexión entre dos lugares diferentes. Sí, sí. Pero sí, también sí, se sí. le llamó dúplex, digamos, metafóricamente, a esto de él cantando con él. Una pregunta radio. Es, en realidad, ¿es un ventrílocuo? En verdad, ¿qué pasaba? Era una época, yo nombré el 17, el 18, el 23 y el 33 años del siglo pasado, donde la tecnología de grabación... Y no era la mejor. Y bueno, ¿qué te ¿no? Había que hacer todo de un tirón, quedaba la placa, servía, no servía, después vemos. Y recordemos también que además no había esas cosas de grabemos en pistas. Primero graben los el cantante, claro, luego los. No, grabamos todos juntos y vemos cómo sale. Parece que había varias veces que grababa él solo la canción. Y veían cómo salía, si quedaba, si no, bueno. De eso había muchas placas. Entonces, lo que él hacía en algunas, se le ocurrió cantar sobre una de esas placas. Exacto. Y quedó. Y quedó. Y funcionó. Y bueno, fue conocido así. O sea, grababa y después cantaba sobre la placa. Cantaba sobre la placa. Pero un pionero. Un pionero. Porque ya estaba hablando del concepto de pista. No. Inventó esa idea del dúo sí, en el sí, mismo, el... que claro, era llamativo. A mí me soplaron, me sopló don Juan Carlos, que sabe mucho de esto, me sopló que existía uno de estos temas. Él no me dijo qué nombre, ni qué yo busqué. ¿Juan Carlos? Juan Carlos, que es un amigo. Ah, un amigo, sí. No pensé que era... Yo pensé que, dije... esto va a ser difícil buscar, porque si él no me supo decir el nombre, esto va a ser duro de buscar. Resultó mucho más fácil de mucho lo que yo pensaba. Sí, sí. Mucho más fácil. ¿Quién es este señor? Un señor que hace magia. Bueno, te dije Chapman y no era... Pero el mago. Es mago de esa época. ¿El mago? ¿El mago? ¿Quién más? Carlitos con Carlitos. Carlitos con Carlitos, Carlos Gardel. Ah, Carlos Gardel. El mago. Está un hombre que hace magia con su voz. Hace magia con su voz. Nosotros ya lo trajimos cantando Honolulu y aquella balada rusa. Sí. Pero sí, me sí. pareció que esto. El mago. Valía la pena que volviera a entrar. Totalmente. Un mago que, además de deberle no solo su voz, no solo de verle las grabaciones que tenemos, sino estos dúos, sí, sí. también le debemos la magia de habernos dado un cantor norteamericano de los más grandes. Cuando él estuvo en Estados Unidos sí. presentando sus obras, y porque iba a filmar, ya era conocido por el tango sí, en sí, Estados sí. Unidos, sí. a la salida apareció un pibe que realmente lo admiraba, apareció con la novia, bueno, él lo saludó y la novia le dijo, sí, a él también le gusta cantar, pero están malas juntas. Y Gardel, que sabía de malas juntas, le dijo, pibe, poné toda tu energía en la música y si te gusta cantar, presentate a este concurso que hace la radio. Y se presentó con un trío y ganaron. Y ese muchacho, ese tímido muchacho que admiraba a Gardel, era Frank Sinatra. Vos sabés que hay un... Ahora cuando le estabas contando ahora no sé si está en Netflix o no, un documental de Frank Sinatra que lo vi. Aparte son dos capítulos de 2 horas cada uno. Y está ese hecho claro. de que Frank Sinatra haciendo... Que Francis Nata estuvo a punto de derrapar en la ruta. Estuvo a punto de derrapar porque tenía las peores malas juntas. Estaba en cualquiera. Estaba en cualquiera. Y fue ese consejo de Gardel de presentarte a esto. Y bueno, se presentó. Y resultó que ganó, y claro, y después es el Frank Sinatra que todos conocemos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Con lo cual le debemos una magia increíble. Entre cantores, ¿entendieron? Porque además de darnos ese mito que tenemos en el Río de la Plata, nos dio esa voz increíble de Frank Sinatra. Que Frank Sinatra, mirá, una cosa nomás que me quemó la cabeza de Frank Sinatra de hace poco. A mí me encanta, aparte muchas, sobre todo como cantor, y escuché, hay una cosa que salió hace relativamente poco, son tres conciertos diferentes en un hotel de esos enormes en Filadelfia. Uno del 60 y pico, otro del 70 y pico, y otro del 88, 89, o sea, el momento que ya el tipo estaba con 80 años. Sí, sí, ya. Bueno, de un tema, la mejor versión del tipo que está cantando como los dioses y todo es el último. El último. ¿Cómo hacía para tener 80 años y estar cantando de esa manera? Esa voz, no, esa claridad. Pero aparte de la forma que dice. Ya el color de la voz es impresionante. Ahí va, pero su manera de decir y su forma es realmente es una realmente. Y no, ahí es cuando vos decís el aire, ¿de dónde sale el canto? No sé, no entiendo. Y se lo debemos también, en parte, a Carlitos Gardel. ¿Cuántas cosas le debemos a Carlos? ¿Cuántas cosas le debemos? No solo cosas del Río de la Plata. No. Ese sí, el mago. Tenés razón, es el mago. El mago total. El mago. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a escuchar, es un dúo de Gardel con Gardel en un tema de 1933, que es una pieza folclórica, que se llama La Madrugada. Y elegí este tema, porque si bien tiene 10 temas que él hace a dúo, en esta, la melodía de la voz, lo que hace la voz, es bastante particular. Y la repetición de eso muestra que no era alguien que improvisaba sobre la guitarra. Tenía muy claro qué iba a cantar, cómo iba a cantar y cómo se hacía. No, porque uno tiene esa idea casi mítica de... No, claro. Es como la primer toma a la que hace. No. Escuchemos bien porque vamos a ver, hay algún leve problema de sincronización, pero en general he escuchado hasta comentarios tan absurdos como decir no, porque Gardel no sabía música. Un músico de aquellos, pero claro, no te leía las partituras. Es probable que no lee las partituras, pero es probable que no tocara como los dioses. Otra globalización, ¿no? Totalmente. Del conocimiento. Que parece que tiene que ser. ¿Por qué tiene que? Mire, si hizo todo lo que hizo sin saber leer partituras, no lea partituras. No, siga haciendo no eso. Necesario. Dedíquese a eso. Y vamos a ver, en el canto y en esas dos versiones, lo ajustado que es una versión con la otra. Es decir, difícilmente eso se pueda lograr si uno está improvisando. Si uno... No, hay un control de lo que se está haciendo, que es muy fuerte. Muestra que era un profesional de primera. Sí, y un conocimiento de las artes del canto. Totalmente. Bueno, siempre bienvenido. La Madrugada. Y bueno, es el mago. El mago aparece en el programa que menos te imaginas. Exactamente. Y verás que por tu amor, que dice usted, estoy al perder la vida, así ha de ser. No te duermas, mi querida, no te duermas, mi adorada. Que viene a quedar ardo el día, la madrugada. Estoy al perder la vida, que dice usted, en la agonía muy fuerte, así ha de ser. Al ver que todos los días, que dice usted, mis ojos lloran por verte, así ha de ser. No te duermas, mi querida, no te duermas, mi adorada. esperar el día la madrugada. Soñé que el fuego cenaba, que dice usted, y que la nieve se ardía hacia de ser. Y por soñar imposible, que dice usted, soñé que tú me querías hacia de ser. No te duermas, mi querida, no te duermas, mi adorada. Que viene a gelar arduo el día, la madrugada. Si algo le faltaba al mago, era cántelo con usted mismo, y él venía de un dúo, ¿no? Que venía de un dúo, a él le gustaban los dúos. O sea, el dúo criollo, que todo, ¿no? Forma, Gardel Razzano y todo. Exacto. Pero el tipo, pone el disco que yo... Si no hay nadie que venga, pon el disco que yo canto conmigo. Con ese empaste que vos decías ahora... ¿No se reconoce cuál es el original y cuál es el de la segunda toma? No, la verdad que esa sincronización es increíble, ¿no? Sí, sí. Porque... ¿Y que, cómo lo disfruta, se ve, no? Porque, sí, lo frasea con ese... No, la madrugada llama el la tema. La madrugada. Y tiene toda esa cuestión del canto criollo, ¿no? Sí, en su momento además era toda una novedad. Obviamente, sigue siendo una novedad hoy, en ese momento era rarísimo. Músicas, aparte, y en este caso artistas que crecieron con una tecnología que era novedad en su momento, ¿no? Totalmente. Así como después en los 50, 60 se da todo el comienzo del disco, decíamos de Phil Spector. Sí, sí. Toda esa novedad, es decir, mirá las herramientas que tenemos, todo lo que podemos hacer. Cuando vino después en el cine, la Cinemascope, el cine sonoro. Sí, sí, sí. Cambios tecnológicos. Que han ayudado a otras formas de expresión, de generar obras, etcétera. Y en este caso se trataba de ponerse a dúo con él mismo, generando, entre otras cosas, piezas como esta de La Madrugada. Otra de las particularidades de Gardel, lo tuvimos cantando canciones rusas, cantándole a Honolulu, y ahora en estos dúos que eran inesperados así. Porque no es algo tan popularmente conocido. Dentro de toda la mitología gardeliana, que en la cual los montevideanos somos casi expertos, porque efectivamente tenemos ahí un reclamo permanente de que Gardel es uruguayo. Tenemos muchas historias de Gardel. Rasca un poco en las personas que conocen una especie de grupo de temas mínimo. Y en el caso de Gardel, lo gardeliano, un tipo que grabó cientos y cientos y cientos de temas y anduvo cantando canciones rusas y anduvo ya emo. O sea, todo eso es un Gardel desconocido. Desconocido, que no forman parte de la mitología luminosa de Gardel y que por lo general se suelen evocar 3, 4, 5, 10 episodios y no mucho más. Pero esta era como otra faceta de interesante. Gardel. Como está el margen, tenía que estar en el margen. Está un mago, otra vez era un mago, pero ahora en realidad sacó de la galera otro conejo. Otro conejo. Un conejo realmente inesperado. Otro conejo gardeliano. Total. Se llama el programa. Ahí está. Conejo gardeliano. Vos sabés que voy a ponerme cabalista. Si vos dijiste un sonido que es un nombre, dijiste Miranda, porque Miranda. Miranda, refiriéndote al grupo argentino Miranda. Tecno, ¿no? Pop. Ahí está. Y Música, no, no quiero lavar los platos. Exacto, música para lavar los platos. No, pero vos dijiste el otro día. Por eso, porque yo dije la otra vez que es mi música preferida para lavar los platos. Si no, pero tiene... y en realidad cuando decir no quiero lavar los platos. Claro, ¿no? Si usted tiene una mala tarea que no le gusta, que no le gusta, por lo menos sáquele ventaja. Y una es escuchar a Miranda y ahí todo se transforma en ritmo, transforma. ritmo y vale la pena. Bueno, porque Miranda, ese nombre. Es el apellido de una persona, una mujer investigadora, Marluy Miranda. Marluy Miranda, la habíamos tenido, ¿te acordás? Por eso, estuvo en el Margen. Sí. Y estuvo investigando, o sea, hasta hace tiempo. Sí, la canción de unos indios del Amazonas. Una música original del Amazonas. Y vamos a volver al Amazonas. Es el Brasil también. No tan conocido o casi nada conocido. Casi nada conocido. Yo doy simplemente testimonio que conocí este tema en un coro negro que es música de Brasil y alguien tuvo la feliz idea de traer este tema, que es un canto, no tiene traducción porque en realidad está en una lengua que no, ni siquiera se conoce. Vos me di pi, va diciendo cosas que no... Pero se sabe que es un canto a la simiente y que se le canta en general como una especie de canto... ¿Viste que están en el rugby y se utilizan mucho los cantos de guerra? Sí. Entre comillas. Algunos, sí, equipos que hicieron famosos. Claro, pero como un juego de guerra en el sentido del ajedrez, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a enfrentar, a medirnos, a competir, pero fraternalmente. En este caso parece que tiene un poco ese juego, es un juego... Uh-huh. Y es un tema que se llama Cuero Cangó. O sea, si digo Cuero Cangó, uno queda a decir, ¿qué es eso? Y suena de esa manera. La investigación fue de Marluy Miranda, pero en realidad lo integra un coro y hay un video bastante también particular. Y el tema es particular. Uh-huh. Vamos a escucharlo en el margen. Cuando lo escuché, dijo, esto tiene que estar en el margen. Claro. El testimonio que di también es que cuando el coro lo cantó, que fue solo una vez, a la gente le encantó. Claro. Porque tiene esa cuestión que ahora vamos a escuchar de algo desconocido que no nos suena para nada. Recordemos que cuando decimos... Pero con una potencia... Marluy Miranda, estamos diciendo de alguien ni que compone ni que arregla. Marluy Miranda lo que hacía era ir a algunas comunidades y grabar las canciones de ellos interpretadas por ellos, ¿no? Es decir, de eso después llevaba. Y claro, otros músicos intentaron hacer precisamente. Trabajo de campo de musicología. Pero era trabajo de campo de musicología. Rescataba eso y luego sí, ha habido otra gente que ha tratado de ya no llevar solo la grabación, sino tomar esas grabaciones, incorporarlas a su repertorio y hacer esas músicas. Bueno, totalmente. Deletreamos lo que es, si lo quieren buscar, alguna amiga, oyente, Cuoro con KW. Claro. Está como kilowatt, una cosa así. Cuoro y oro después. Y Cangó también con K. Cangó, así Cangó, como suena. Como suena. Como ahí está. Cuoro Cangó. En la investigación de Marluy Miranda, nuevamente en el margen sonoro, porque no, ni tampoco puede ser la última vez que esté. No. Cada vez que viene nos trae estas novedades. Suena extraño, pero suena, ¿eh? Santa, tire a bomba prosanto tine te ne a bomba prosanto tine te a bomba prosanto tine te ne na poi tire a bomba prosanto tine te Qué potencia, ¿no? Qué potencia, qué energía, qué con un canto que es repetitivo, que tiene una cosa muy hipnótica de repetirse, sí. Pero que sin embargo no deja de cautivar, ¿no? No deja de golpear en uno ese sonido, sobre todo con esa sumatoria de voces que van ocurriendo, que también le da un Sí, una cosa muy particular. Tengo idea, por lo que suena muy... Después que te vas acostumbrando, por ejemplo, a cantarlo, ese guayamunerere curoroti amune, tiene una rítmica, claro, atrayente, hipnótica, como decís, y que según dicen, la tradición es un agradecimiento a la simiente, a la tierra, claro, a lo que da la tierra y todo. Que quizás para nosotros, porque es algo desconocido, no suena un poco amenazante, pero en realidad es algo... que amenazante, sí, en el sentido, viste, que uno tiene asociado cantos como rituales, como algo, es algo que tiene su festividad. Sí, incluso por la un poco por la forma de los golpes rítmicos que tenía, y porque creo que vos habías hablado que tenía que ver con... No, claro, que tenía que ver con jugar un poco con otras naciones originarias. No, pero algo sobre la mandioca o algo de eso. Ah, no. En el video especialmente que vimos, que está, dice especialmente que lo hacen la nación. Yo digo la nación porque uno dice indios. Claro. Le decimos indios, pero siempre me acuerdo eso de decir que indios porque creemos que son de la India. No sé. Exacto, para nosotros, pero la denominación indios, que ha quedado es esa, a pesar de que uno sabe que denominación no es tan correcta, no es tan como correcta, debiera. Pero son indios cayapós. Claro. En lo que sería la cosecha de la mandioca. Porque por momentos hacía pensar al mortero al hacer la harina, este, ¿no? ese ritmo permanente que del golpeteo, del golpe. Sí, sí. Y anduvimos entonces en el Amazonas, que nunca deja, ese sí, también no, de asombrar. No deja de asombrar porque se conoce poco. Brasil, Brasil, está ahí, al lado, ¿no? Está al lado. Nos vamos a ir... ahora a otra música folclórica, pero de un lado más lejano. Más lejano. Ya estuvimos ahí con otro grupo, Letonia. Letonia. Que estuvimos con las Tautumeitas. Sí, sí, por supuesto. De voces femeninas impresionantes. Estonia, Letonia y Lituania. Sí, las tres naciones en ese juego. Este grupo es un grupo que a veces ha tocado con ellas, que han hecho incluso algunas grabaciones, porque ellos son un grupo de músicos. Se conforman con seis gaiteros, tres percusionistas y un contrabajo eléctrico. Mirá, ahí. Además, en su página, ellos ponen como parte del grupo a el ingeniero de sonido. Ah. Para mí, pero mirá, voto con las dos manos. Exacto. La cuestión de que... Ojo. ¿Quién es el grupo? Mirá, somos nosotros que tocamos y el ingeniero de sonido. Pero digo, no. Después lo hablamos, decir, no, a la pero vuelta, forma, pero decir... Pero forma parte de quien hace parte de la sonoridad, es decir... Vos que estás en el teatro, no sé, yo he trabajado muchas veces con grupos de teatro, y decir, aquello de los artistas y los técnicos, ¿no? Y en la música es igual. El que vos decís, y el técnico, oh, el técnico es el tipo que está traduciendo, no, no. Está todo el mundo, todo el tiempo creando. Él está creando. Está todo. Creando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y parece y sin que esa creación no suena igual, ¿eh? No, pero escúchame, estoy aburrido. A ver, no pero, y en material mío, que sí, de sí. Ver cosas que vos decís, pero pará, la mitad de lo que suena acá claro. Es este tipo el que hizo todo. Sí, sí, sí, sí. No es. ¿Entendés? O sea. Sí, sí. A ver. Es cierto, el que toca hace la música, sí, hace la ejecución, sí, sí. Pero el sonido que usted escucha, eso que usted escucha, el 70 es del otro que no se ve, que no aparece, que no se sabe. Entonces cuando se dice el creador de esto, si es solo el técnico o la creación, si no está a veces ahí. Somos muy muy poco amables sí, con todos sí. Los que participan de la producción. Tenemos uh-huh. Formas de pensar y formas de pensar el mundo, en la cual creemos que las obras de arte son producto meramente de la capacidad de tal o de cual, que creemos que los eventos los hace tal o cual, y nos olvidamos de toda la historia, el contexto que hay atrás, y que se necesita y otra gente. Que se necesita, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en el cine, bueno, se ha mejorado y hemos avanzado muchísimo en eso, es decir, la dirección de fotografía, o sea, ese fotógrafo pero claro, está siendo es clave. Es que digo, está todo bien la historia, por ejemplo, la otra vez veía claro El Padrino, que fue una revolución sí, en su momento, sí. Pero el director de fotografía pasó a ser gran clave. Hacedor de la película. Es más, porque es poder filmar en ese tono de sombras que está filmado, era algo que casi no se podía hacer. Welles, ¿no? Orson Welles, que bueno, en ese caso él escribía también sus propias películas. Sí, pero, sí, ¿desde pero dónde mira Orson Welles? ¿Desde dónde? Claro, es o sea, ojo, a veces esa forma un poco desconsiderada con el resto santifica a alguna gente, ¿no? Pensemos, no se puede pensar en las purgas de Stalin sin un montón de gente que cumpliera con sus órdenes y que estuviera de acuerdo. Claro, sí, no se puede pensar en Hitler si no hubiera gente que de alguna manera hizo cosas y dejó que cosas pasaran. Uh-huh. Es decir, no es solo un individuo no, el que hace algo. Siempre hay un montón de individuos atrás. Eso vale para la historia, también vale para el arte. Te digo una que no la digo en ningún caso, en ningún lado, pero decir, cuando falleció mi viejo, un vecino me llevó a pasear, porque yo tenía 10 años, era un guacho que había perdido al padre recién. Uh-huh. ¿Me llevó a dónde? No me olvido más. Todo bien el vecino, un crá, ¿no? Sí, digo, sí. 18 de julio, Ernie, repleto, pero repleto no, llegaba hasta San José, hasta Colonia, todo 18 de julio, repleto desde allá de la Plaza Independencia hasta el Obelisco, porque había un desfile de tanques y todo, de la dictadura uruguaya, 1975, claro. Sí, sí. Y estaba lleno, pero... y entonces esa gente que estaba ahí, ¿qué estaba haciendo? Pero recordemos cuando en Argentina Galtieri declara la guerra... Sí. Hay una manifestación en Plaza de Mayo de millones de personas. Exactamente. Y en algún momento yo recuerdo que en un programa de Pergolini decía, pero ¿y dónde están hoy los 2 millones? Porque acá había 2 millones de personas victoriando Galtieri. Y en aquel momento quedaba como, hay un beodo ahí que está hablando y que es el responsable de todo. Y todos y los todo que están ahí... parece que no están. No es cierto. Entonces... Ya se puso calentita la cosa. No, claro, pero, porque me parece que es una forma de mirar en general, ¿no? Esta idea de no atender a los arregladores, no, de no tener memoria de los técnicos de sonido, excepto que sean, bueno, algunos muy destacados. Sí. Por lo general, no se tiene memoria de eso. Haciendo un poco, haciendo justicia, en el margen sí. Se ha ido generando cada vez más una costumbre de decir... Loco, ¿vos viste quién estaba ¿Quién acá? ¿Quién está ahí? ¿Vos viste quién metió mano? Ese ¿Vos notás cómo este nombre se repite acá, acá, acá, acá? ¿Y hay una coherencia entre estas producciones? Sí, sí, sí. ¿Y viste que el punto común es él? Es él. Algo tiene que decir, ¿no? No, tremendo, tremendo. Bueno, lindo tema. Este grupo, que se llama Auli, que es de Letonia... Incluye entre su staff, digamos, al ingeniero de sonido, que es el que termina siendo el que termina de surcir todos los pedazos de las músicas. Muchas veces ellos hacen, por ejemplo, el último disco del 2021 es solamente instrumental, porque son un grupo solo de música, pero suele nutrirse con otra gente, pero gente del Nepal, gente de Irlanda, gente de Madagascar, es decir, con artistas muy diversos que les permiten incursionar también en sonidos muy diversos, pero que a pesar de esa distancia están siempre como en la misma sintonía, claro, lugar de sensibilidad, por decirlo así, ¿no? Y vamos a traer una canción que es del folclore de Letonia o de la zona, porque vieron que ahí los límites políticos no siempre tienen que ver con los límites de los pueblos, que son bastante más difusos muchas veces y que están mucho más interconectados. Y para quienes tengan memoria van a poder recordar que tiene mucho parecido en el decir con lo que habíamos traído de Tautumeitas, tanto que en su momento me hizo tratar de escuchar las dos músicas a ver si eran la misma o no, y no eran la misma. Después fui a las letras, las traduje, no eran las mismas. Ocurre, y también seguí buscando, y ocurre que en muchas canciones del folclore letón aparece repetido como un verso, siempre monótono, después de un verso de decir algo, aparece repetido el ligua ligua, ¿no? Es una cosa que repiten permanentemente. Ah, ¿como un leitmotiv? Como un leitmotiv, que en verdad es una palabra que tiene cierto sentido, pero que puesta ahí no recupera el sentido original. Sí, sí. Que solamente, como, no sé, cuando en el folclore se dice, se va a la segunda. Sí, y uno dice, sí, todas sí, se repite, sí. Hay un montón de cosas que se repiten. No, ahora que dijiste lo folclórico hay. Claro, hay un montón. Ejemplo, en las vidalitas, decir vidalita... Es como decir, bueno, punto y aparte. Exacto. ¿No? Eso tiene que estar. Sí, están que está, todas tiene y que uno está. Dice, si uno no conociera el idioma, al ver que tienen muy parecido el ritmo, sí, que son del mismo estilo, uno diría, me parece que es la misma. No, debe ser la misma. Hay una cosa muy reiterada, mira, no. Mencionar al género que estás interpretando como un personificarlo. Sí, claro, exacto. Milonga, a ti te canto, porque milonga tal cosa. Vidalita, que no sé qué. O sea, le estás diciendo al tema. Totalmente. Eso es tu confidente. Aparece de... Exacto. Estás hablándole a ese género porque estás hablándole a la guitarra, a la música. Exacto, ahí va. ¿No? Hay algo de ese estilo. Sí, sí. Pero no son la misma. No tiene nada que ver. Es decir, si uno compara, no tiene nada que ver... Y vamos a escuchar otro tema que tiene un video precioso que en algún momento... Qué buenos clips que hemos visto en el margen de gente de la más recóndita de lados del mundo. Totalmente, de los lugares más recónditos hay videos impresionantes. Este es uno de ellos, muy ligado precisamente al tema que tiene que ver con la tierra, con la... con el florecimiento, etc. Mira, venimos de un tema de la simiente. Que es, vamos a escuchar a este grupo Auli en un tema que se llama Osolini. Y en este caso se nutren con varios cantantes de Letonia. Una cosa nomás, recordemos que Letonia está ahí vecina de la Rusia, entre Polonia y Rusia, una cosa así. Vos sabés que no recuerdo exactamente, pero formó por ahí, parte ¿no? de las repúblicas socialistas soviéticas, es decir, tiene que ver con todo ese cinturón de pequeños estados que luego se separaron y precisamente Estonia, Letonia, Lituania. Están todos en esa... Como en una cadena. Son una cadena. Perfecto, Bob, tremendo. Vamos, ya mismo estoy en ascuas. Thank you. ne ne sirbe attacca lego lego la barra e aptezzati lego lego Tava o lego de jeito no Ligo a língua, o azulinho, o azulinho. Ligo a língua, tava o lego de jeito no Ligo a língua. Meita snata diadada, mas ligo a língua. Vai na guia missar o slausti. Ligo a língua. Tev atrado līgua, līgua Es nomiršu, tu paliksi līgua, līgua Es piedzimu tev atrado līgua, līgua Es nomiršu, tu paliksi līgua, līgua Sanākā pijāja bērni līgua, līgua Zentu klāji lasuoja līgua, līgua Sanākā pijāja bērni Diría mi tía, estupendo, estupendo, porque que viste que hay lugar lo colectivo, un videoclip que está también es tremendo, sensacional. Creo que es un agradecimiento a la tierra que tiene la naturaleza. Ellos están todo momento, hay una variedad de gente muy grande, voces que de a momento pasan el protagonismo solista y de a momentos se quedan en lo atrás colectivo. En lo colectivo el momento de los niños sí también ese momento y además está. Tiene una forma de porque uno diría bueno también tiene una cosa hipnótica y repetitiva sí lo que ellos hicieron fue en todo caso matizar los instrumentos cómo entraban qué entraban sí, tienen el tiempo entonces tienen como diversos momentos diferentes a pesar de que están todos unidos con esa repetición permanente con esa repetición y el ligua ligua genera esa especie de eso el leitmotiv, el leitmotiv. Volvemos a esto ¿no? Siempre volvemos picamos a ese, como un pivote exacto y le da un ritmo particular porque es como que impone el ritmo, ¿no? Marca que podrían seguir por media hora más, no hay problema. No hay problema. Si quieren extenderlo un par de horas más, no. No, y una energía, una. No, impresionante. Ya cuando entran los tambores, ya se nota que eso. Se nota y musicalmente impecable. Impecable. Es impresionante. Impresionante. Y un grupo grandecito, ¿no? Porque 6 gaiteros, 3. Es decir, hay. No sé cuánta. Mucha gente. Presencia del fuego todo tiempo. Presencia de la naturaleza, pero todo muy amablemente, o sea, muy como si lo podemos vivir bien. Sí, el agua, el fuego, están los elementos. Están los elementos. Tierra, podemos pasar, agua, fuego. Disfrutar sin problema. Sí. Pero bueno, ¿a dónde? Bueno, qué en este programa y aprendiendo todo el tiempo y nos queda un tema, ¿no? Nos queda un tema. Bueno, un tema para cerrar, vamos a bailar un poco, Ernie. Dale. Porque estupendo. Hoy vamos a bailar. Ya hemos venido subiendo intensidad. No, vamos a bailar un poco en el sentido. Era una vieja comentario, un viejo comentario de no sé cuántos programas atrás. Dijimos, la música disco. Música disco, le hemos andado por ahí en algún momento. Y en algún momento hacer referencia a la música disco, más en concreto, es decir, de protagonista de la música disco. Que fue una música para, sobre todo si hay gente joven escuchando, que en los años 70 y 80 también mezcló mucho. Fue un momento, primero que fue un lugar de pertenencia de toda una comunidad de gente que se sentía un poco excluida. Exacto. Pero también generando en la mezcla tecnológica, recordemos que los sintetizadores en esa época comenzaban a imitar a las cuerdas de la orquestación. La música disco tiene mucho de la herencia, estuve leyendo ahora también del rhythm and blues, del funky, de todas esas tradiciones, sobre todo afro, norteamericanas, pero por otro lado, metiendo esas cuerdas de una manera, porque no lo haría una orquesta. Exacto, de porque manera diferente. Suena diferente. Y con voces que no también, por casualidad, en muchos casos son de mujeres, sobre todo de mujeres negras. Sí. En este caso es justamente una afrodescendiente, como decimos más comúnmente ahora. No es Donna Summer. Donna Summer podría ser una cantidad de propuestas de ese momento de lo que era el sonido disco. Sí. Este es uno de esos himnos de la música disco, que es Gloria Gaynor. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, que en realidad, de todo lo que decimos, algo representativo de la música disco, podía haber venido mucha cosa. Sí, sí. Pero Gloria Gaynor me gustó por esa cuestión que tiene. Aparte leí un poco también sobre su vida, que viene de un barrio donde está el aeropuerto ahí en Nueva York, que es Newark. Uh-huh. Y bueno, con toda la historia que puede tener un afrodescendiente viniendo de épocas donde llegaron a este continente siendo esclavos y teniendo un periplo de varias generaciones, como lo narraba aquella serie Raíces, ¿no? Roots. Uh-huh. Que no, nunca ha sido fácil. Pero en el año 78 genera este tema. ¿Y qué dice ese tema? Que también para su comunidad es un canto de... Es una mujer que está diciendo, yo voy a sobrevivir, I will survive. Voy a sobrevivir, en este caso, a un abandono, a una separación de una pareja. Un lugar al cual vuelve el ser humano en cada generación a vivirlo. El desamor. Pero en lo comunitario también esa cuestión de voy a sobrevivir, viniendo de una tradición afrodescendiente. Sí, sí. Después se transforman en himnos de alguna manera, porque claro, algunos de sus versos permiten precisamente esa identificación y el uso como una consigna colectiva. Traías el bolero lo traes ¿cómo es el bolero de Agustín Lara? De Agustín Lara. Claro. Que después cada uno le después pone. Cada uno le pone otras, lo que quiera. Claro. Pero en este caso, por un sonido representativo, vamos a viajar al año 1978 y Gloria Gaynor haciendo esto, que después quedó como un tema que representa mucho de ese sonido de ese tiempo y estaba en el margen. Cuando escuché música disco, pasé varios temas, varias cosas, dije, mirá esto, que aparte yo me acuerdo que en esa época transitaba el liceo y no era una música que me agradara muchísimo porque era de alta difusión. De alta difusión. La teníamos, lo que siempre estaba en las radios. Lo que siempre estaba en las radios y todo. Pero ahora lo escuché con otro... Está en las radios. Ahora que no, lo escuché y dije, pa, y qué bien hecho que está esto. Y qué bueno que está este tema de Gloria Gaynor, que es justamente I Will Survive, sobreviviré. Y vaya si lo hizo. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? una postal de una época, ¿no? Con postal, el sonido, sí, sí, del, sí, platillo permanente. Permanente. Baile, baile que usted puede, porque es así, sí, tra, es así, tra, tra, tra, tra, tra, todo el tiempo. Todo el tiempo no va a cambiar. Y tiene una especie de estribillo que en verdad es musical. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay como, sí, un estribillo, un momento donde la música se pone diferente, ya no tiene el mismo, la misma secuencia de sonidos, y aparece lo que parece una instrumentación, pero tiene que ver con los teclados, con, sí, los sintetizadores, que la lleva hacia un lado como casi de película, de serie. Sí, ¿no? Ahora que lo volví a escuchar, de las cuerdas esas que suenan como, sí, parecen de una serie, ahí está, de ese tiempo. Sí. Y no, una cosa que no me había dado cuenta ahora, lo escuchaba de vuelta, todo el comienzo tiene un piano, sí, al estilo music hall. Exacto. De los años 20, así, que me retrotrae también al sonido ABBA, que ABBA tenía mucho de esto, tenía, también. De, era finales de los 70. Tenía mucho de esto, y si uno recuerda alguno de los ritmos de ABBA, están como muy pautados por, sí, esto, ¿no? Y otra cosa que hacen este tipo de tema más disco, este es disco directamente, pero de discoteca, sí. Antes de terminar, parece que terminamos, que, parece que hay va, un falso final. Hay un falso final, parece que, pero, se termina y retoma. Y ese retomar es como diciendo, pa, qué bueno que está lo que estoy haciendo. Qué bueno que está, ¿no? ¿Viste que estaba bueno? ¿Viste que, estaba bueno? ¿Viste que lo extrañaba? Ya apenas lo dejé de hacer. Sí, no, realmente. Los temas, por ejemplo, que hemos traído de Avicii, cuando hace, claro, también tienen el, sí, mismo formato. Tienen antes ese, del final, ese formato. Se viene a cero. Y recordemos que, nueva, los que están bailando están como diciendo, ah, mirá cómo es el mundo sin movimiento. Son guiñadas del género, ¿no? Sí, claro, está, formas de, en las que el género se estructura y tiene su propio código, digamos. Y bueno, está, de lo disco de ese tiempo, apareció Gloria Gaynor, llamó por teléfono y dijo, pa, me encanta estar, el margen quiero sonoro, estar, quiero estar, quiero estar. Quiero estar, ¿cómo no? Y bueno, y con Gloria Gaynor nos vamos, sobreviviremos, Ernie. Y no, yo creo que sí, yo creo que sí, sobreviviremos, ¿no? Vamos a sobrevivir en este, en el, mientras andamos por la densa jungla del margen de la, por memoria, supuesto, musical, sí, sí, buscando nuevos frutos, tratando de recoger nuevas, nuevas sorpresas. Así que nada, sobreviviremos. Mirá qué programa hoy. Relacionado con lo vital, con la simiente. Los, en el Amazonas le dedican a la simiente y a la semilla un tema. Vamos a Letonia, vamos a Letonia y están celebrando la naturaleza. Exacto, y ahora Gloria Gaynor, vamos pero a sobrevivir. Es que además el tema, el programa, sin que estuviera estructurado, yo recién estaba mirando y, sí, empezamos. A ver cómo era. Empezamos con, sí, Dané Gritaras cantando una cosa media oscura, pero con ritmo, pero oscura. En, sí, griego. Ah, bueno, pero un después tema vino Ana mística, Belén, mística, ese tema. Después vino Ana Belén con esa impronta y a esa la sombra voz de un león, que todavía, no sé, se manejaba en un tono oscuro y tranquilo, ¿no? Pero fue como subiendo. Luego vino Carlitos Gardel siempre jugando luminoso, con siempre la luminoso, música, siempre luminoso. Y después de ahí seguimos subiendo. Hasta llegar a este final de Con toda la fuerza sobreviviré, de Gloria Gaynor y la música disco. Así que ha sido como un programa así. Tirar elogios. Yo sé que a veces puede sonar mal tirar elogios a lo que nosotros mismos se están autorreferenciando y tal. Estamos. Pero bueno, yo qué sé, estoy un poco. Como se dice por acá, estamos tan copados. Estamos copados, como decíamos, no, en ese si tiempo. Nos gusta hacer esto, nos gusta mostrar música y nos gusta conocer música y nos gusta recordar música que valen la pena. Por distintos motivos. Porque nos despiertan sonoridades que eran de nuestra juventud. Porque no nos despierta ninguna sonoridad que conozcamos, pero nos despierta el mito como, claro, el de Gardel. Porque de pronto nos permite ir a temas que desconocíamos, de culturas que no tenemos mucha referencia, no tenemos veces, mucho contacto. Y la mayoría de las veces, a veces es de músicas que en realidad, de época que no vivimos, porque no, son de hace más de 50 años atrás. No vivimos, y, o porque y, nunca por, se cruzaron con nunca nosotros. Se cruzaron. Otras que están de la semana pasada, hoy escuchamos algo de, no sé, del 2018. El otro la día, otra vez, en el programa anterior, escuchamos cosas del 2018. Está. Bueno, esto de Auli es muy contemporáneo. También. Así que, nada. Todos son buenas excusas todos para hablar. Buenas. A veces nos colgamos hablando de cosas más no tanto sobre tal cantante o músico, sino sobre las condiciones de la música, sobre la cultura, etcétera, porque es lo que está en juego y es lo que nos despierta todo este puzzle sonoro que se va armando. Dos saluditos, que vale. Uno a emisoras que están retransmitiendo el Margen Sonoro, y como Radio Uruguay Online, que lo hace de hace un tiempo, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, ¿estamos bien? Sí. Está, un saludo a Radio Uruguay Online, que bueno, escuchaba no solo en nuestro territorio, sino desde muchos lados del mundo. Sobre todo teniendo contacto con uruguayos de la diáspora, ¿sí? Desde hace también varios años. Y en el caso de recientemente, la Radio La Zurda, que ha colocado para nuestro agrado y agradecimiento, todos los miércoles a la 1 y a las 9 de la noche se puede escuchar el Margen Sonoro en la programación de Radio La Zurda, con un con una variedad muy grande de programas y con un nivel de periodismo y de figuras como Novareda, como Pablito Silveira Tagartia, con la dirección de Jorge Daniel Díaz. Así que un saludo a todos ellos. El Margen sigue el viaje. Se viene. ¿Qué programa TT? ¿Qué programa TT para el que viene? Porque ya tenemos la. Siempre vamos a más. Y nada, el saludo a todos quienes nos acompañan de una manera u otra, desde estas radios, desde estos podcasts. Gente a la que estamos saludando y seguramente lo escuchará mucho tiempo después. Esa cosa que tiene esto de. Bueno, solo con saber que alguna vez habrá alguien escuchando ya es válido. Sí, también el propio programa, en su denominación, ha ido rotando en que no importa el tiempo, no si importa. Es hoy, ayer o no anteayer. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Así que ya sobrevivimos. Ya sobrevivimos, estamos acá, estamos en el éter, como decían antiguamente, ¿no? En la radio, en el éter. Sí. Y bueno, muchas gracias por la audiencia, por los mensajes que nos hacen llegar, por mensajes que después Ernie contará con más detalle, que llegan desde otros países, de otras naciones, de otras culturas, siempre enriqueciéndonos en un sentido de conocer lo que uno jamás se hubiera podido imaginar, porque ni siquiera tiene noción del lugar a veces. No, claro, no tiene. Hay lugares que no se cruzan, digamos, ¿no? Es decir, de los que uno sabe, pero corren como en paralelo, no se cruzan con nuestra historia. Entonces, hacerlos cruzar o tratar de encontrar puntos de contacto, para nosotros siempre es bienvenido y nada. Se pueden comunicar por el Facebook del Margen Sonoro, se pueden comunicar al margen aflojistoproducciones@gmail.com. Y nada, vamos a seguir acá porque esto es demasiado infinito como para saciar la sed musical. Así que. Y buena música para todos. Y buena música para todos. No se priven de que la música es, como me decía un músico la otra vez, en pleno espectáculo. Que estaba pasando un momento muy difícil, le pregunto, ¿y cómo saliste de esa depresión? La música, loco. Claro. La música me sacó adelante. La música, pero la música, escuchar música. Él me hablaba de algunas propuestas en especial, pero la música que tiene eso de decir que te conecta con algo que está siempre vivo. Y quién te diga que no podamos estar conectados en el tiempo-espacio con los que no están, con los que están, con los que vendrán, todos en el tiempo circular. Abracémonos a la música. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.